From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La revista The New Yorker informa que el Pentágono estableció un grupo especial de planificación dentro de la oficina de los jefes del Estado Mayor Conjunto para planear un ataque con bombas contra Irán. Según el periodista de investigación Seymour Hersh, el nuevo grupo de planificación ha sido acusado de desarrollar un plan de bombardeo que podría implementarse hasta 24 horas después de obtener la orden del presidente Bush. Hersh también revela que las Fuerzas Armadas estadounidenses y los equipos de operaciones especiales ya cruzaron la frontera hacia Irán en busca de operativos iraníes. Hersh informa que la noticia surge mientras el gobierno de Bush y Arabia Saudita están enviando dinero para operaciones encubiertas en muchas áreas de Medio Oriente, como Líbano, Siria e Irán, en un intento de fortalecer a los grupos sunitas del Islam con apoyo saudí y debilitar a los chiitas apoyados por los iraníes. Parte del dinero encubierto fue entregado a grupos yihadistas en Líbano vinculados a Al-Qaeda. Mientras tanto, aumentan los indicios de que funcionarios de alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos están preocupados por la política del gobierno en Medio Oriente. Seymour Hersh informa que John Negroponte renunció a su cargo como director de Inteligencia Nacional a cambio de un puesto en el Departamento de Estado, en parte debido a su malestar de que las acciones encubiertas del gobierno en Medio Oriente se parecían mucho al escándalo Irán-Contras de la década del 80. Mientras tanto, el periódico London Times informa que 5 altos generales y almirantes estadounidenses señalan que renunciarán si el presidente Bush ataca a Irán. El sábado, el vicepresidente Dick Cheney advirtió que Irán aún tiene todas las opciones sobre la mesa. Dick Cheney dijo: Hemos trabajado con la comunidad europea y a través de las Naciones Unidas para establecer un conjunto de políticas para persuadir a los iraníes para que renuncien a sus aspiraciones y resuelvan el asunto en forma pacífica. Ese continúa siendo nuestro deseo, pero también dije, y el presidente ha dicho, que todas las opciones aún están en la mesa. El vicepresidente Cheney realizó los comentarios durante su viaje a Australia. Hoy Cheney se encuentra en Pakistán reunido con el presidente pakistaní, el general Musharraf. La reunión de Cheney con Musharraf tiene lugar apenas una semana después de que el New York Times reveló que Al-Qaeda había vuelto a administrar campos de entrenamiento dentro de Pakistán. El Daily Telegraph informa que Israel quiere obtener permiso para volar aviones de combate a través del espacio aéreo iraquí en caso de que el gobierno israelí decida atacar Irán. Se informó que 3 países árabes, Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos, le dijeron a Estados Unidos que no se opondrían a que Israel utilice su espacio aéreo. En otra noticia de Irán, el periódico Los Angeles Times informa que la mayor parte de la información estadounidense compartida con el Organismo de Supervisión Nuclear de la ONU sobre Irán resultó ser incorrecta. Ninguna de las sugerencias acerca de supuestos sitios de armas secretas proporcionaron pruebas claras de que Irán estuviera desarrollando armas ilícitas. Un alto diplomático del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo: "Desde 2002, prácticamente toda la información que nos llegó resultó ser errónea". En Irak, 40 estudiantes murieron el domingo cuando un atacante suicida con bombas se inmoló en el predio de una universidad, mayoritariamente chiita, en Bagdad. Tras el atentado, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr realizó una declaración condenando la ofensiva estadounidense en Bagdad. Muqtada al-Sadr dijo: "El plan de seguridad no será bueno si está controlado y gobernado por nuestros enemigos, los ocupantes". El sábado, miles de chiitas denunciaron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por arrestar al hijo de Abdel Aziz Hakim, uno de los máximos líderes chiitas del país. Amar al-Hakim fue detenido luego de cruzar de Irán a Irak. Fue liberado luego de varias horas, pero afirma que fue víctima de maltrato. Amar al-Hakim dijo: "Pero me sorprendió que se comportara con una fatiga severa". Me sorprendió el maltrato. Un soldado estadounidense me golpeó y me batió contra la pared. Me empujó contra la pared y me ató nuevamente, pero esta vez me ató las manos detrás de la espalda. Ajustó las vendas y aún tengo las marcas. Aún tengo las marcas de la segunda vez que me amarraron. Me ató por detrás de la espalda y además me vendó los ojos. En el oeste de Irak, murieron 56 personas el sábado cuando un camión cisterna de combustible cargado de explosivos estalló en una mezquita sunita. Otras 100 personas resultaron heridas. Los analistas dicen que el atentado con bomba fue probablemente perpetrado por sunitas vinculados a Al Qaeda. Ocurrió un día después de que el imán de la mezquita describiera a Al Qaeda de un montón de individuos corruptos. El presidente iraquí Jalal Talabani fue hospitalizado en Jordania. Su oficina dijo que el líder kurdo de 73 años de edad sufre de extremo agotamiento y deshidratación, pero su vida no corre peligro. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están siendo acusadas de matar a 26 personas, entre ellas a mujeres y niños, en la ciudad iraquí de Ramadi la semana pasada. Un ataque aéreo estadounidense demolió al menos una vivienda. Un video filmado por la agencia de noticias Reuters mostraba cuerpos enterrados en los escombros. Residentes locales cargaron los cuerpos de la casa demolida envueltos en frazadas. Un iraquí dijo que un bebé murió en el ataque. Un residente de Ramadi dijo: es una casa pobre, lo juro por Dios. Juro por Dios que es un bebé que tan solo tiene un mes de vida. ¡Ey! Filmen a este bebé, que tan solo tiene un mes, y a su hermano, que también murió. Eran más de 10 miembros de la misma familia. Eran 13 miembros de una familia. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que están investigando el atentado. Estadísticas del Pentágono recientemente publicadas demuestran que casi 800 contratistas civiles y mercenarios murieron desde que comenzó la guerra de Irak. Otros 3.300 contratistas registraron heridas de suficiente gravedad que exigieron que se ausentaran del trabajo durante 4 días o más. Ahora hay 120.000 contratistas en Irak. En materia militar, el ejército volvió a presentar cargos contra el opositor a la guerra, el primer teniente Eren Watada. El año pasado fue el primer teniente que se negó a desplegarse en Irak. Su primer consejo de guerra culminó con la anulación del juicio. En caso de ser procesado por todas las acusaciones, Watada enfrenta hasta 6 años en prisión. Mientras tanto, el soldado del ejército Mark Wilkerson fue condenado a 7 meses en una prisión militar. Wilkerson se ausentó sin permiso luego de que el ejército de Estados Unidos le negó el estatus de objetor de conciencia. Antes de entregarse en agosto del año pasado, grabó el siguiente mensaje: no estoy dispuesto a matar, no estoy dispuesto a morir, o no estoy dispuesto a matar o morir por algo que no creo. Mi moral dijo que ir a Irak no era lo correcto, y no iba a vivir una vida de violencia, no iba a participar en una guerra. Por eso tomé la difícil decisión de ausentarme sin permiso en ese momento. El número de estadounidenses que viven en la extrema pobreza llegó a 16 millones. Un nuevo análisis realizado por McClatchy Newspapers descubrió que el número de estadounidenses sumamente pobres creció 26% desde el 2000. Durante este periodo de tiempo, la parte del ingreso nacional que se ha destinado a los beneficios empresariales ha disminuido la destinada a los salarios. Estados Unidos rechazó un pedido internacional de prohibir el uso de bombas racimo. El viernes, 46 países acordaron en Oslo desarrollar un nuevo tratado internacional para prohibir el uso de bombas racimo para 2008. Estados Unidos, Rusia, Israel y China decidieron no asistir a la conferencia. Los aliados estadounidenses, Rumania, Polonia y Japón, asistieron a la conferencia, pero se negaron a firmar la declaración de Oslo. Un nuevo informe de las Naciones Unidas comparó las acciones de Israel en Cisjordania y Gaza con Sudáfrica en la época del apartheid. Un abogado sudafricano llamado John Dugard escribió el informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe de 24 páginas critica a Israel por demoler los hogares de los palestinos, por restringir el movimiento de los palestinos y por otorgarle trato preferencial a los colonos judíos en Cisjordania. Dugard dijo: las leyes y las prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados sin duda se asemejan a ciertos aspectos del apartheid. El periódico The Guardian informa que los comentarios de Dugard representan una de las críticas más severas por parte de la ONU a la ocupación israelí que ya lleva 40 años. En la ciudad de Nablus, en Cisjordania, continúa el toque de queda por tercer día consecutivo, mientras que las Fuerzas Armadas israelíes siguen llevando a cabo cateos y redadas casa por casa. Esta es la mayor operación israelí en Nablus desde 2004. Al menos 25 palestinos han sido detenidos. En noticias de Europa, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas decretó hoy que Serbia no es culpable de cometer genocidio durante la guerra de Bosnia. La Corte dictaminó que la masacre de 1995 en Srebrenica fue un genocidio, pero dijo que no se podía establecer que Serbia haya sido cómplice. En Londres, decenas de miles de manifestantes marcharon el sábado en una protesta organizada por la coalición Detengan la Guerra. Los manifestantes exigían que se ponga fin a la guerra de Irak, que no se reemplace el sistema de armas nucleares de Gran Bretaña y que no se lleven a cabo ataques contra Irán. También se llevaron a cabo protestas el viernes en Ottawa, Canadá, donde la secretaria de Estado Condoleezza Rice se reunió con altos funcionarios canadienses y mexicanos. Se le preguntó a Rice sobre la negativa del gobierno de Bush a quitar a Maher Arar de la lista de vigilancia de terroristas, a pesar de que el gobierno canadiense ahora insiste en que es un hombre inocente. Condoleezza Rice dijo: respetamos la decisión del gobierno canadiense con respecto al señor Arar. Estados Unidos, por supuesto, toma decisiones basándose en información que tenemos y basándose también en nuestra propia evaluación de la situación. Mientras tanto, la Corte Suprema de Canadá declaró que es inconstitucional que el gobierno detenga por tiempo ilimitado a sospechosos de terrorismo extranjeros. El gobierno canadiense ha mantenido detenidos a 5 hombres musulmanes durante años en virtud del llamado programa de certificado de seguridad. En materia electoral, 5 activistas por la paz fueron arrestados el viernes durante una campaña para recaudar fondos para Hillary Clinton en San Francisco. Los activistas sostenían pancartas que decían: necesitamos un presidente para la paz y Hillary deje de financiar la guerra. En Guatemala, la premio Nobel y activista por los derechos humanos Rigoberta Menchú anunció que se postulará a la presidencia. De ser elegida, Menchú se convertiría en la primera jefa de Estado indígena de América Latina. Rigoberta Menchú dijo: he aceptado esta candidatura presidencial 2007. Esperamos pues que podamos dar una esperanza a los jóvenes, las mujeres, no solo las mujeres de Guatemala, sino también las mujeres del mundo, que muchos años han estado en el turno para esperar una participación, y pues hay aquí 2 equipos excelentes. Mientras tanto, en Timor Oriental, el Premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta, también anunció planes de presentar su candidatura a la presidencia. Ramos Horta se ha desempeñado como el primer ministro de Timor Oriental desde el año pasado. José Ramos Horta dijo: elijo a Laga, uno de los pueblos más pobres de este país, para anunciar mi candidatura, porque de niño pasé muchos años aquí y he venido muchas veces en el correr de los años. Conozco a muchas personas y muchas personas me conocen a mí en todo el país. En Michigan, la fiscal estadounidense Margaret Kiara anunció su renuncia. Kiara se negó a dar detalles al respecto, pero algunos creen que el gobierno de Bush la obligó a renunciar. Al menos 7 fiscales federales han renunciado durante los últimos meses en lo que algunos han descrito como una purga política. Todas las renuncias tuvieron lugar luego de que el Congreso aprobó una disposición poco transparente de la Ley Patriota de Estados Unidos que permite que el fiscal general estadounidense designe reemplazos para cargos de fiscal estadounidense vacantes sin la confirmación del Senado. Un tribunal estatal de Oregon revocó la condena a 22 años de prisión de un activista ambientalista que fue procesado por incendiar 3 vehículos deportivos utilitarios en Eugene, Oregon. El activista Jeffrey Lures ya ha cumplido 6 años de su condena. Ahora será condenado nuevamente y podría ser liberado el año que viene. Seguidores de Jeffrey Lures critican desde hace tiempo la condena, a la que calificaron de draconiana, porque la acción no dejó ningún herido y causó daños a la propiedad menores a $500,000. Lures dijo que incendió los vehículos para que las personas tomen conciencia del calentamiento global. Mientras tanto, en Zimbabue, el sábado el presidente Robert Mugabe celebró su cumpleaños número 83. Mugabe culpó a las naciones occidentales de la crisis económica del país. Robert Mugabe dijo: nunca habrá un cambio de régimen aquí. El pueblo de Zimbabue siempre tendrá el control. Ni Bush ni Blair pueden provocar un cambio de régimen aquí. Nunca, jamás lo aceptaremos. Previo a la celebración del cumpleaños de Mugabe, la policía arrestó a muchos activistas de la oposición, entre los que se encontraban tres legisladores. También se prohibieron las protestas y marchas políticas en Harare, la capital del país. Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que se independizó de Gran Bretaña en 1980. En noticias de África, sindicalistas de Guinea pusieron fin a una huelga general luego de que el presidente aceptó nombrar a un nuevo primer ministro. El reverendo Al Sharpton se enteró de un secreto impactante sobre la historia de su familia. Sus ancestros fueron esclavos que una vez le pertenecieron a los familiares del difunto senador de Carolina del Sur, Strom Thurmond. Según el New York Daily News, el bisabuelo de Sharpton, Coleman Sharpton, fue un esclavo en Carolina del Sur. Su amo lo regaló a la familia Thurmond en Florida. En el pasado, Thurmond se postuló a la presidencia y prometió preservar la segregación racial. Mientras tanto, en Virginia, la Asamblea General del Estado decidió, mediante una votación el sábado, expresar un profundo arrepentimiento por la participación del Estado en la esclavitud. Virginia es el primer estado en aprobar una resolución de este tipo. En Detroit, Louis Farrakhan dio lo que fue calificado como su último gran discurso como líder del grupo La Nación del Islam. Farrakhan censuró la guerra de Irak y pidió que el presidente Bush sea sometido a juicio político. El discurso del domingo fue su primer gran discurso desde que se enfermó en agosto del año pasado. Y por último, el ex vicepresidente Al Gore ahora es un realizador cinematográfico galardonado con un Oscar. Su película An Inconvenient Truth, Una Verdad Incómoda, ganó anoche el Oscar a Mejor Documental. Al Gore dijo: compañeros estadounidenses, gente de todo el mundo, debemos solucionar las crisis climáticas. No es un asunto político. Tenemos todo lo necesario para ponernos en marcha, con la posible excepción de la voluntad para actuar. Y ese es un recurso renovable. Renovémoslo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.